Radio Box 102.9. Abril 2020. Por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. No te duermas. A la misma hora, en el mismo dial. Todos los lunes, de 22 a 0 horas. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música hoy. Para bailar, para empezar la semana bailando. Para arrancar a full. A full. Sí. Olvídate. Buenas noches, Galateo Marcelo. ¿Cómo va? Gise Bowie. Buenas Ariel noches, Amaral. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo estamos? A full. Bien. A full, así, pasado para agüita. Bien, como hay que estar. Sí, arrancando a full. A laburar. Siempre a full. Sí, a full. Olvídate. Bien. Nos llamás al 11. Programa número 2672. 22.04, 12 grados 7. Espectacular. Espectacular para escuchar la radio. ¿O no? Con estos días. Olvídate, que son... por el hoy se baila, ¿eh? Hoy se baila. Se baila. Hoy bailamos after, sentados. After finde es hoy. Claro. Que no sabemos dónde. Después del finde. Después arrancamos del finde. Con todo. Bien. 11-64-00-7047 es donde nos tenés que llamar y nos tenés que decir qué cosa para ganarte el champán. Hoy la consigna es. ¿Cuál era tu fanda? Tu fanda. Sí. La bufanda. La bufanda favorita. Bufanda que la podés usar ahora como... Tapaboca. Tapaboca, cubreboca, barbijo. Desde el miércoles casero. Empieza a usar el tapaboca en todo el país. En todo el país, de punta a punta. Bueno, la consigna. Sí. ¿Cuál era tu banda musical favorita cuando tenías, no sé, 13, 14 años. Más de eso no, ¿eh? Cuando tenías esa edad, a ver si se acuerdan. Preadolescente. Claro. ¿Cuál era tu banda, Ariel? Yo en esa época fui a ver a Roxette, ya escuchaba los Cadillacs. Mira. Y ya escuchaba también. Escúchame, ¿Roxette en Vélez? Roxette en Vélez. ¿Vos, sí. Gisela? ¿Y cómo fue tu experiencia en Vélez? Ah, pará, contá vos. No Mi primera banda, para la banda que escuché. Ricky Martin. No, qué Ricky Martin, nene. Yo estaba escuchando Los Brujos y Nirvana. Claro. ¿Sí? La primera banda que escuché a los 13 años fue Nirvana. Yo escuchaba... Igual yo me pongo a pensar y Roxette la fui a ver en el 91, fue, si no estoy equivocado, en Vélez ya. Roxette, mirá qué bueno. Y tendría 14, 15. Yo era más nacional, estaba con Dos Minutos y, bueno, también un poco de Metallica, a full. Me rapaba la nuca, todo, era un loquito, era. Y en la época... Bueno, y a los años fui a ver a Metallica en Vélez también. Sí, que nosotros fuimos cuando estuvo en River, la anteúltima vez. Claro. Hermoso, espectacular. Buenísimo, muy bueno. Habrá que esperar, me parece, para todos los espectáculos otoño 2021, ¿eh? No, andás a ver cuándo. No, otoño 2021. ¿Lollapalooza? Lollapalooza está pronosticado para noviembre, pero no sabemos bien cómo vamos a estar para esa época. Igual que las clases, más o menos. Julio. Agosto se planteó por el momento que empezaron. Ayer yo hablé con mi prima, que es vicedirectora, y ya le bajaron la caña. Sí, que en agosto empiezan las clases de vuelta. Sí, de hecho ya en algunas escuelas de acá de la zona ya lo avisaron. Ya lo están avisando. Ya está, sí, mirá. Así que... Y bueno, hay que en algún momento hay que volver a la vamos escuela. A ver, y además, sobre todo esta cosa y van a tener que armar también un protocolo para que los chicos se limpien las manos. Según dicen, otra cosa que escuché fue que cuarto y quinto año van a quedarse días en casa y van a ir los primeros días, ponerle de lunes a miércoles, a ir primero, segundo y tercero, y jueves y viernes cuarto y quinto, para que no haya tanto aglomeración. Eso es lo que sería secundaria. Es secundaria. Hay que ver qué van a hacer en primaria y en jardín, que donde los nenes es difícil de mantenerlo. Sí, totalmente. ¿Eh? Por eso hay que... Están las vacaciones de invierno primero, que es donde vamos a tener... Claro que sí. Más vacaciones que esto, ¿qué querés? Sí, bueno, no es vacaciones. Convengamos que la enseñanza también de la limpieza y del protocolo de limpieza que tiene que tener lo vamos llevando nosotros ya. Sí, así que los chicos van a empezar ya a ir a un saludo para Fer Silva, que nos está viendo. Dale, saludos. Muy agradecido a él, que me está dando trabajo. Ahí está. Al padre y a la madre, gente muy buena. Así que eternamente agradecido, me salvó las papas. Bueno, Fer Silva, cuando pase la cuarentena va a venir ya a pasar músico. Ya le invité 40.000 veces. Y tiene que venir. Medio vagoneta, me parece. ¿Eh? Yo quiero mandarle saludos a mi vieja también, que me está dando laburo en casa como loco. Estoy pintando, lijando, barriendo. Bueno, vos igual. Lavando. Te conviene más ir a laburar al hotel que quedarte en casa. Sí, ahora. Sí. No sé qué, me parece que voy a hacer. No sé qué es lo mejor. Contrato. ¿Qué es lo mejor? Bueno, entonces nos llamas al 11-64-00-7047. Y quedás instantáneamente. Primero nos tenés que decir qué banda era favorita tuya, los 12, 13 años. Tu banda favorita cuando tenía 13, 14 años. Sí, yo te digo, Nirvana. 12, 13 años. Primer recital que yo vi fueron Los Brujos. Sí, ¿en dónde? En Project. En Project. Y ahí se me abrió la cabeza. Oh, qué se te abrió. Ya de chiquita se le abrió. No, claro, se me abrió los Brujos, la cabeza, los vi en obras. La cabeza en otra música. Y después de ahí empecé a ver a Babasónico, empecé a ver a Depeche Mode, empecé a otras cosas, pero empecé con Los Brujos y después con Nirvana, ¿sí? Era chica igual cuando vino Nirvana a la Argentina. Sí, claro. ¿Viste? Entonces no pude. Ah, vino Nirvana. Vino Nirvana a la Argentina. Sí, tuvo muchos problemas. De hecho, no fue un buen show. Sí. No tocaron Smell Like Teen Spirit, que era el corte, digamos... De Nevermind. Claro, que lo hizo mundial a Nirvana. Sí. Porque trajeron una cantante de soporte que el público argentino no toleró, le tiraba piedras, monedas. No recuerdo ahora quién era. ¿En obras estuvieron? ¿Quién era? ¿Nirvana estuvo en obras? Ya es que no me acuerdo. Después lo vamos a buscar. Igual que Juana Molina, cuando el último recital de Depeche Mode estuvo. Mirá, Juana Molina, digo, no sabés. Yo te digo una horrible cosa. Era yo te digo una la cosa. Música. Llegamos, estaba Juana Molina, andaban las pantallas, todas las pantallas. Todo, empezó el recital de Depeche Mode. Un tema, se cortó la pantalla. Yo estaba recaliente, man. El tipo igual se comió el show, obviamente. Hay que besarle los pies a David Gahan porque el tipo tocaron no espectacular. Le importó nada y siguió. En otro caso... Pero uno ahora está acostumbrado, por ejemplo, Está el recital ese de Freddie Mercury. Sí. Muchos antes tocaban todos sin pantalla. Sin pantalla. Ahora uno se acostumbró. A ver, claro. La mayoría todo por pantalla. Sí, porque uno... Es como un espectáculo más. Claro, Roxette lo habrás visto vos sin pantalla. La escuchaste a Freddie Mercury. No recuerdo en ese momento. Claro. No recuerdo en ese momento, pero... No sé si habría pantalla, ¿eh? No sé si habría tanta escenografía. Tanta escenografía como esa ahora. Yo creo que pantallas laterales había alguna. Sí. No recuerdo exacto, pero creo que había alguna pantalla antes lateral. Sí. Pero no tanta escenografía. Pero bueno, las lo luces que valía. No eran tantas como las de ahora. No, pero convengamos que las puestas en escena son mucho. Tiran fuego de todos lados, papelitos. No, fíjate humo. Las puestas en escena de AC/DC o de Rolling Stones. Sí. Sí, tiene que ser. Ni hablar. Un buen show para dejar conforme a la gente. Ni hablar. Entonces, nos llamás, nos decís. ¿Qué música tenemos hoy? ¿Especial qué? Es re electrónico, de ¿sí? todo, sí, porque tengo que empezar la semana, esta cuarentena parte 250, que estamos porque casi 22 días de cuarentena. Pensamos estamos. Que íbamos a terminar y no, y sigue. Y sigue hasta mayo. Y hay mayo. Que ver si corta la cuarentena. Hasta el 27 de abril. Vamos a ver, ojalá que bueno. Ya se encuentra establecida. A ver, ojalá que las cosas vayan bajando, entonces sea positivo también, ¿no? Que la curva quede ahí. La realidad es que más allá de los lamentables fallecimientos que hay, estamos en números relativamente buenos a lo que es el resto del mundo. Sí. Hablamos que Nueva York empezó con casos una semana después que nosotros y hoy están haciendo fosas en las calles. Sí, sabía eso. Eso es terrible. O sea, creo que tiene más muertos que Italia y que España. Bueno, Italia está... Está bien que ellos son creo que 350 millones de personas en Estados Unidos. Sí, bueno, pero igual... Pero no lo controlaron. Escúchame. No buscaron el control. No. Así que bueno, vamos con el día 250 de cuarentena. Creo que son 22 días de cuarentena ya. Creo que es más largo que enero. Sí, sí. 25 días de cuarentena ya, mirá. 25. 25, diría Lenito. 25, como Moria. Bien. Y nos quejábamos que enero fue largo, ¿no? Mirá, marzo y abril me parece que son. Igual ahora es como que uno ya está empezando a se acostumbrar. Yo por lo menos, que yo los primeros días tenía una ansiedad terrible. Y lo que yo les decía fuera del aire al operador era esta cosa de la gente que está sufriendo ansiedad, claustrofobia. Se ve que ¿sí? está queriendo. Sí. Y uno de esos es Martín Bossi, que está teniendo problemas de ansiedad. Sí, pero viste, bastante. Pero ese muchacho igual tiene un problema de personalidad. Sí, sí. Dice, Martín Bossi, sus dificultades durante el encierro de la cuarentena. Soy claustrofóbico, dijo. Sí. Hablando de personalidad, sí. La panadera de acá a la vuelta se separó del marido. ¿Por qué? Porque se hizo torta, dice. ¡Ay, oh, Dios! Oh. Uy, Dios, me dicen acá, qué malo que sos. Qué malo que sos, Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema y vamos a seguir. La primera canción que nosotros escuchamos, me olvidé, es Kraftwerk, Los Padres del Tecno, del año 1978, la model o The Model, sí, la modelo. Y vamos a ir al próximo tema que es The Tragic Error, Tanzen. Dale.

Sí. Asesor de imagen, todo, CR. Seamos Claudio solidarios, seamos solidarios, lo que ahí, hablamos de la solidaridad. El salón lo tiene acá cerquita, así que si lo querés llamar. Lo llamás acá, y arreglás con Montevideo él. Montevideo y Calchaquí. Ahí en el Metrobús al toque. Y bueno, después de la heladería Benedetta. ¿Qué hace el delivery? La única heladería abierta y la mejor con helados artesanales, sí. La heladería Benedetta. Si lo querés llamar para que te lo traigan, sí. Al 11-22-81-33-87. O si no, al 11-53-57-88-96. ¿Tenés ganas de comer heladito como a mí, que me encanta helado artesanal? Heladería Vos Benedetta. Vos comes todo el año igual helado. Sí, si es por él, comes todo el año. Totalmente. Bueno, yo ahora estaría comiendo helado. Mirá, porque yo cuando hace frío ya... Ahí ya no, dejo de comer. A mí me encanta. No. Es una cosa que no puedo parar. Si me deja un kilo ahí. Y ahora que está todo esto, es como que. ¿Cómo es esto? Te da ganas de comer más. Y bueno, también saludo a Granja de Fiambrería Sanic, que está abierto todos los días hasta el mediodía. De 9 a 1. Ahí en Amu de Perata, milanesa y de Marchesín. Pollo. Toda la mejor mercadería, fiambres, embutidos, todo lo que vos quieras. Y Marchesín, bueno, todo. Alcohol en gel, alcohol, lavan, todo lo que vos quieras. Lo tiene Autoservicio Marchesín. Y NB Electrónica reabrió sus puertas. NB Electrónica, eso que está trabajando. Por turnos, también. Con turnos, también con el tema de la de gracias la a Dios, la pegó Néstor Bento, que le dejaron abrir el taller. El presidente, gracias Alberto, puede trabajar. Espero que no deje trabajar a los pintores ahora. Si no. A la obra pública. Y claro. Bueno, pero NB Electrónica ahí en Brazate y Espeleta, lo buscan NB sí, Electrónica. Sí, yo lo que vi es que están atendiendo con turno, así que lo llamás al... ¿NB está con turno también? Exacto. Mirá. NB y en horario recortado también. Creo que de 8 a 2 de la tarde está. Ah, ¿sí? Mirá, yo pensé que estaba todo el día. No, NB. Todo el día no. Así de 8 bueno, a 2 de la tarde. Saludos para NB Electrónica. Perfecto. Después pasamos de vuelta el numerito de Claudio. Sí, el Claudio, sí. En la próxima comerciales. En los próximos comerciales, quédate. Ah, lo que iba a decir era lo del champán. Estamos con el tema de la cuarentena, no nos podemos ver. Claro, con tu mensajito, así que... ¿Estás al sorteo después que terminemos la cuarentena? ¿Lo venís a buscar? Totalmente. Bueno, porque tenemos también el Fernet de esta chica del último paranormal. La chica, mirá, está esperando el Fernet del último paranormal. Sí. Tenemos que tomar... ¿El Fernet que nos tomamos el lunes pasado? No, ese es otro. Otro. Bien. Vamos a ir a noticias como más risueñas y nos dejamos un poco de estar pensando en siempre lo mismo porque... A mí recién mandaron un mensaje, sí. Noticia de último momento. Sí. Volcó acá en Calchaquí un camión de mermelada. ¿Qué pasó? Hay demoras, dice. Hola, ¿quién me llama? Ay, a ver. Mensajete. A ver. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnio, soy Maju. Respecto a la consigna. A ver. Me gustaba mucho Soda Stereo, me sigue gustando. Eso me lo inculcaron mis hermanos, sí. Que ellos eran fanáticos de Soda. Y ellos tenían su propia banda que tocaban temas de Soda y temas propios. Pero era ensayar en mi casa todos los días y era escuchar. Si no era Soda, era escucharlos a ellos tocando temas de Soda. Y otro que me gustó mucho, me gusta mucho, Bon Jovi. Siempre me gustó. Sí, bueno, la chica, ¿viste? Eso. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Maju, gracias. Bueno, acá el Tano no es chica, le gusta Bon Jovi. Pero Bon Jovi es, por lo que dice el señor operador, canta re bien, ¿eh? Sí, mira. Y mi primo, ¿te acordás que fue así que promo? Gracias para Maju por el mensajito. Y bueno, hasta ahora nadie escuchaba cumbia cuando era chico. Pero no. Ni Ricky Martin, ni Luis Miguel. Pero Ricky Martin y Luis Miguel estuvieron mucho tiempo. Nosotros, yo me acuerdo de estas radios Continental y demás, que estaba Continental. La FM Hit, que es ahora FM Hit. Pasaban mucho, yo escuchaba, pero no era de ¿cumbia mi gusto. ¿Escuchaba? No, cumbia no. Estoy hablando de que Luis Miguel en una época estaba con el tema de Suave, ese de Suave. ¿Te acordás? Bueno, ese. La chica Ricky, de Bikini Azul. Claro, Ricky Martin, Fuego contra Fuego, esa canción. Diego Torres con Penélope. Dime que me quiere. Ese Dime que me quiere. Bueno, ese fue lo que sacó FM Hit y Continental. ¿Sí? ¿Tu hermana seguramente o no? Sí, mi hermana. Tu hermana es re Luis Miguel, me parece. Claro, no. Yo lo vi a los sí, nenes, ¿no? Que lo hizo cantar Luis Miguel. Contra fanática. Re fanática, y por eso, en esa época... Saludo para Silvia, no mandó más mensajes. Sí, el adolescente tenía los póster colgados. El de Luis Miguel, de Charlie, ¿sí? Charlie. Y de ahí Vanilla tenía dos. Ahí Vanilla. Bueno, así que... a ver, uno escuchaba, yo escuchaba la radio, escuchaba Energy, escuchaba Z95 y a veces a mí me encantaba Horizonte. Sí. Sí, porque la música que pasaban en Horizonte estaba buenísima, sobre todo a la noche bien con los auriculares escuchando la radio Horizonte. Y después, bueno, sí, comienza, una nueva hora comienza. Y ahí te mandaban un tremendo americano que estaba buenísimo. Sí. Sí, pero bueno, cada uno empezó. ¿Vos cómo empezaste? ¿Qué radio escuchabas vos cuando tenías esa edad, 12, 13 años? Yo escuchaba mucho rock and pop. Y, bueno, yo escuchaba al señor... Y escuchaba mucho, me acuerdo, por las mañanas, sí, los 40 principales. ¿Viste? Porque salía de horarios... Claro. Era la época que grababas las canciones, o sea, claro, eso, sabías sí, en el sí, momento sí, que sí. te la iban a dar, me te di siempre el hijo de mil, te la pisaba sí, en el último segundo. Tenía que tener cancha para estar preparado. Pero bueno, nada, escuchaba porque más o menos le conocía ya los puestos, entonces siempre estaba ahí grabando mis temitas. Sí, ni hablar, los 40 principales con Daisy McQueen. Claro, sí, sí. Sí, que ahora está en la India, tiene un restaurante en la India, Daisy McQueen. Acá me dice Claudio sí. Reza que tiene data de Ricky Martin. Ahí me va, que mande mensaje. Que mande mensaje, pero Claudio. Me extraña, Claudio, la gran fanático de Ricky Martin. ¿Sí? Ah, ¿en serio? Sí, sí, Claudio. Ay, mandame fanático, un audio, Claudio. Fanático Claudio. Rolizer. Mirá Rolizer, fanático de Ricky Martin. ¿Sí? ¿Patea para los dos lados, Claudio, o no? No, siempre le di patea en contra. ¿Sí? Así que, claro, ¿y vos, Marce, la radio? ¿Qué yo radio? Yo, ¿sabés que 12, 13 años. Escuchaba mucho cassette. Sí. Grabado. Sí, ¿de dónde no grababas? Era mucho de radio. Ah. No, los conseguía los cassettes. Por ahí en la Galería Colón conseguía los cassettes. Sí. Y después escuchaba la Energy. Dale. Me gustaba mucho la Energy. Y después pasó, escuchaba Radio Top. La Radio Top escuchaba. Sí. Pues yo no era de la época de ustedes, era más. Claro, vos eras más joven. Nosotros éramos. Yo escuchaba al señor Bobby Flores. Claro, sí. A mí sí, me encantaba sí. Bobby Flores a la noche. Y sabés que tiene un streaming en Spotify que está con el señor Héctor Larrea. Mira, no sabía. No sabés. Me gusta Larrea, la voz que tiene sin confort. ¿En qué horario? No, es un streaming que está en Spotify, es un podcast, perdón. Está disponible. Está disponible cuando vos quieras. Están disponibles los programas del señor Fernando Peña, que son, a mí me encanta el señor Fernando Peña. Y cómo es esto. Y Bobby Flores estaba en Radio Nacional, sí, haciendo un programa con el señor Héctor Larrea. Y hacen un versus de, por ejemplo, otra vez estaba escuchando el programa, era Morrissey con un cantante de tango. ¿Sí? Muestran una canción Bobby Flores de Morrissey y entonces es como que lo vinculan a los dos cantantes. Así que el que tiene oportunidad y está aburrido en Spotify Podcast, hasta de Dalia Goodman, de One Reich, Fernando Peña y otras radios que están re buenas. Bien, y... ay, Dios mío. Detuvieron a Reinaldo, el viudo de Adelfa. ¿Vos sabés quién es Adelfa, Ariel? Mirá. Ahora que veo la imagen, sí, me acuerdo. Me acuerdo del muchacho y su casamiento. Violó la cuarentena y tenía 5 kilos de cocaína. Reinaldo Huaqueve, conocido por haberse casado con Adelfa. Con Adelfa tenía como una amistad. Esta señora no tenía quien dejarle la fortuna y bueno, se casó con Reinaldo. Y Reinaldo todavía... ¿sabes que el boludo le dicen a Reinaldo. ¿Sabés que la familia de Adelfa tuvo un problema, un inconveniente? Pero la señora ya había firmado. O sea que le quedó todas las propiedades a él. 5 kilos circulaba en un auto y que tenía 5 kilos de cocaína. El hecho ocurrió en un vehículo de que iba de Santa Fe hasta Rosario. Durante un retén policial de seguridad vial le efectuaron un control y allí encontraron 4.819 gramos de cocaína. Qué raro, ¿eh? Reinaldo, de 37 años, circulaba en un vehículo Citroën Picasso junto a otro hombre. Fueron demorados en el kilómetro 22. ¿No se había hecho travesti, puede ser, en algún sí, momento? Sí, pero eso era un chiste. Sí, era efectivos chiste. Policiales confirmaron la presencia de un bolso sospechoso y al realizar sí. las pruebas correspondientes se determinó que eran estupefacientes. Rarísimo. ¿A qué no se lo vio más? Desapareció del planeta Zulma Lovato. Zulma Lovato, pobre. ¿Desapareció? ¿Qué será de la vida no sé de Zulma Lovato? De la vida de Zulma Lovato. ¿Estará vivo? ¿Estará viva? ¿Estará viva? Escúchame, ¿y ustedes también escucharon la noticia de la modelo que violó la cuarentena que iba en un baúl? Oye, una boluda. Sí, recién estaba mirando en Bendita una TV imbécil, todos los que hay. Es increíble los casos de gente. Esa chica, a ver, la modelo esta que... Después pero de aparte de hacer un vivo mientras estás, o sea, adentro, estoy que... adentro del yo pienso taxi. Que no está en su sano juicio. Bueno, dijo la ministra de seguridad que iba a ser ciberpatrullaje. Bueno, eso estaba mirando recién, es grooming en la gente. La verdad, hay cosas que son inentendibles. Sin palabras. Vamos a hablar de la modelo que violó la cuarentena, del chino o del japonés que estaba buscando, estaba jugando el Pokémon GO. ¿Lo agarraron? ¿Lo engancharon jugando? No, sí. Sí, no me acuerdo. ¿Santelmo, en Barracas? ¿Dónde fue? Si te lo dicen... No, si te lo dicen es un... Yo pensé que era un chiste, yo pensé que era un joda. Hoy vi el video, Orión, dicen, en un momento se quedó cazando un Pokémon en el área. Sí. Creo que hoy o ayer se cumplían 6 años de la goleada Independiente a Boca. En la cancha de ellos, 5-4. El 5-4, sí. El día del Tecla. Creo que fue lo único que hizo el Tecla en Independiente. Lo único. Creo que fue lo único. Y con un ojo menos, ojo. Igual fue suficiente, pero... Para que lo recuerdes. Y la familia esta que violó la cuarentena y se fue a querer pescar, no sé qué, y la marea se llevó la... Se llevó la camioneta. ¿Vos podés creerlo? Esta gente. Tinelli que mandó un avión, un taxi, ¿qué avión, pasó? Un vuelo. $10,000 se gastó a buscar un medicamento para la hija. ¿Qué le pasa a la no hija? No se conseguía, no se sabe. No se sabe bien, decir. Y estábamos escuchando también que 10 luquitas verdes. Se llevó 40, ¿cuántos? 40... 25 valijas. 25 valijas. En un vuelo, que ese gastó más de $10,000. Sí. Así que... Imagínate la que tiene. Sí, sí. Así que no me quedó claro esto del medicamento. Lo vimos Mercedes Nisi, dijo que no quiso decir el medicamento, pero lo mandó a buscar por la obra social, no se conseguía en Esquel. Y bueno, se ve que era bastante importante, si no, no te vas y a alguna cosa $10,000. Para Candelaria. No sé qué hija. Creo que está Candelaria con ellos. Me parece Candelaria, ¿no? Hay otro. Y el nenito, el más chiquito que tiene con Guillermina Valdés. Los africanos que están de meme, que están todos con el... El jonca, que llevan bailando el jonca, es increíble. Yo pensé que primero era un chiste. Sí. Nah, esto... Este después tipo de el meme cosas. Que bueno, ¿viste el original de que el cajón se cae? No, ese no. ¿Sí? Dice, Benjamín Aidú, el líder de los Dancing Palvelvers, habló de los videos virales y dice, la gente me está llamando de todas partes del mundo. Ah, ¿es mundial? Es mundial. ¿El meme? Es mundial. Y dicen que si lo invitan a Bailando por un Sueño, van a bailar, ¿eh? Después el que se hizo muy viral también, que mandaron por WhatsApp... Me lo mandaron casi todo. El de Esperando la Carroza. Sí. Que habla Alberto Fernández. Bueno, que ese, lloran pero, todo. Creo que hasta Alberto Fernández dijo ayer, ya se están pasando con los memes, me parece demasiado. Bueno, hubo un problema hoy con Fernández, ¿viste vos en Twitter? No escuché, no. Bueno, después vamos a hablar del tema. Me parece que el hijo de Mauro Viale dijo algo que no le gustó a él y hubo un periodista que es perteneciente a la Cámpora o al kirchnerismo que... tuiteó algo y él lo retuiteó y después se dio cuenta de lo que decía y le pidió disculpas a Jonathan Viale por lo que había puesto. Ah, mirá. Que no se sentía identificado. Eso después lo vamos a hablar. Vamos a ir con el próximo tema. Banda, que yo estuve el sábado, encontramos un Blu-ray y lo pusimos al Blu-ray en casa. Sí. Y es un recital de los Chemical Brothers en Japón. Sí. Japoneses volviéndose locos por Chemical Brothers, no sabes. Ellos ya usaban barbijo. Antes de... Yo te digo una cosa, mis alumnos el año pasado usaban barbijos para salir de la escuela. Sí. Porque era una moda. Ahora están recontentos porque ellos están en el verano. Yo decía, estos pibes están locos, eran 40 grados de calor y estaban... Te digo que hay alguno que le viene bien el barbijo, ¿no? Para taparle algunas caritas. Te digo que la viene... dentadura. Te falta el comedor, ¿viste? Ahí le das al barbijo, al tapaboca y chao. Vamos a ir con Chemical Brothers. Siempre un chupasangue, Chemical. Claro. Chemical Brothers, do it again. Dale. Sí, cualquiera, vamos. El mandalo. Que vos te guste, operador. Dale. We'll be right back.

Hola, buenas noches. Acá el tío Gruñón para ustedes en Radio Vox. Insomnia. Sí, voy a hablar de los padres estúpidos que hay acá en la Argentina. ¿Qué te puedo decir? Que no saben qué hacer con los chicos. No saben qué hacer con los chicos. Tienen uno o dos nada más. Así van a valorar lo que son los maestros en los colegios. Porque ellos esperan las vacaciones en diciembre, enero, febrero, porque dice que llegaron atareados con el trabajo, con, bueno, que están superados y qué sé yo. Y cuando se quedan en casa por una pandemia, se preocupan porque no saben qué hacer con los nenes, en vez de preocuparse de que uno de ellos se puede morir. Bueno, hay gente estúpida en todos lados, pero ¿qué le vas a hacer? Bueno, acá rezongando con los estúpidos, así que... Que aprendan a jugar con sus hijos, que aprendan a cocinar, que siempre hacen comidas rápidas, nunca tienen tiempo para nada. Esos padres que tienen todo y no tienen nada. Bueno, para ellos es esto, ¿eh? Así que seguiremos desde acá, desde casa, mandando mensajitos. El tío Gruñón para la radio. Me van a tener muchas veces más. Espero seguir así. No solo voy a decir cosas malas, sino que voy a decir cosas buenas también. Aprendan, Chau, chau. Chau, chau. Qué grande el tío Gruñón. Podríamos tener como Latana, ¿viste? Sí, la Tana Ferro. Él es Latana Ferro, el tío Gruñón, hombre. El tío Gruñón dice eso porque no trabaja, no hace nada. El tío Gruñón es como si. Mira, te digo, el otro día el tío Gruñón cobró el plan, la asignación y le dieron los 10.000 pesos del gobierno. No, igual hay algo que es cierto. Los padres. ¿No están teniéndolo? Poca paciencia, yo lo, ¿no? Yo lo noto en los grupos, en el grupo de la escuela de Martina, por ejemplo. Sí, ¿no? Que realmente es intolerable a veces escuchar, ver mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, sí, redundando siempre lo mismo en la cantidad de tareas. A ver, o sea, no veo que le hayan dado mucha tarea. Entiendo que hay muchos padres que pueden tener dos o tres chicos. Claro. Entiendo que hay un montón de ocupaciones. Yo sí tengo que decirlo, no creo que haya sido mucha tarea lo que le dieron hasta el momento a Martina, por ejemplo. Sí. Además, las escenas. Lamentablemente hacen en es una, su casa, es una situación que, bueno, que no la eligió ninguno. Claro. Estamos todos. Y, o sea, no la eligió ninguno. También pasa que quizás el padre tiene que hacer home office. Bueno, ¿cuántos pueden ser de todos los padres que estén haciendo home office? La realidad. Claro. Yo no estoy haciendo home office, yo estoy trabajando, haciendo cosas en mi casa, sí, y ayudando a mi nena. Pero bueno, ya es algo que hago. Soy siempre participativo con ella, claro, siempre en todo. Claro. Sí. Distinta nuestra ¿y relación. ¿Y se aburre Martina? Por un momento se aburre. ¿Tiene, no? Por un momento ¿tiene? Se aburre porque no quiere hacer los deberes. Claro, ahí está. Bueno, claro. el otro día Claudio se quejaba de las tareas de que le mandaban a los chicos. Que por ahí algunos no tenían celulares o cómo manejarse. Pero la mayoría ahora creo de todos los padres tienen un celular con... Con sí, internet, como tanto como para trabajar o... Bueno, ahí por ejemplo una de las madres decía que no tenía Gmail. Bueno, tenés un smartphone, estás hablando, claro, por WhatsApp. Tenés que, claro, tener un mail. Claro, es así. Lo que pasa es que a veces no hay disponibilidad. No, y claro, que quizás no saben... Bueno, pero te pones... A mi vieja, vos le decís que ya tiene Gmail o que tiene un mail y no lo entiende, no lo sabe. No, mi vieja tampoco. Porque no nació en eso, nosotros ya estamos... Claro, además, sí. Por ahí tenés que tener un poco de voluntad. Está bien, no tenés internet, ponele, no tenés internet, no tenés nada. Vas a la casa de algún vecino, tomá las precauciones, te lavas la mano, va con un barbijo... Alguien que tenga wifi, alguien te va a dar una mano como para que... O le avisas. La maestra mismo fue muy piola, ¿qué hizo? Ahora dijo, bueno, no tiene el mail, no quiero dar mi teléfono, vamos a hacer un grupo de Facebook. Facebook tiene todo. Claro. Y ahí se maneja. Facebook, ¿cómo, claro, no tenés mail? Claro. Sí, por eso está. Es una realidad. Hay gente el que tiene... Quiere, el que quiere puede. Sí, ni hablar. Puede. Y el tío Gruñón nos vino a hacer reflexionar. ¿Viste? Sí, sí, sí. Esta cosa de decir, es verdad, hay padre, vos que sos padre, sí, sabés, bueno, pero vos tenés una relación igual con la nena. Ustedes saben, o sea, yo con Martina cocino, voy al cine, claro, voy al hospital, sí, voy acá. Sí, sí, en estos días que no podíamos salir, bueno, hicimos media luna, hicimos. Claro, aprendés un montón de cosas. Claro, sí, ni hablar. Se aprenden un montón de cosas. Pero totalmente. Tanto los chicos como los grandes. Claro, ni hablar. Totalmente. Ni hablar. Pero bueno. pasa lo que dice el tío Gruño. Y es mejor, porque yo pienso que estando con tu hijo te vas a comunicar más, vas a estar más cerca de él. Convengamos que Martina ya también es preadolescente. Claro. Cuando era nena chiquita, así tipo en primer grado, segundo grado, ¿cómo se manejaba ella? Martina siempre tiene pinta de que se manejó accesible, muy tranquila, y como se crió entre grandes también. Claro. Sí. Digamos, siempre. Está bien que esto nunca nos pasó a ninguno. Esto de la cuarentena. Nunca no, fue. Totalmente, no tuvimos. Esto es algo nuevo. Claro, tu prima el otro día le decía al tío Gruñón, está bien, vos criaste tu chico, pero no en ninguna cuarentena. Pero bueno, está bien. Pero el tío los crió por 35 años, sus hijos. Claro, sí, ni hablar. Si ni ella hablar. Se está quejando ahora que tiene 9 años. Y, viste, es eso. Como al no estar tanto tiempo... Tengo una conocida que tiene una nena de 6 años que la maneja como quiere. Muy bueno. La nena de 6 años la da vuelta como quiere. No le podés hacer una llamada, no le podés hacer nada porque la nena revolea el teléfono. Muy bueno. Pero entonces, eso... ¿cómo hace? No te podés comunicar prácticamente. No voy a dar nombre porque... pero te da cosa porque no te podés comunicar con alguien que está a distancia porque no sabe manejar a su hija, ¿entendés? No le sabe poner límite. Entonces, y no le puede decir nada porque se enoja. Entonces, uno de los chicos tiene que aprender que no es el amigo, es el padre. Claro, exacto. Hay que ponerle límite. So, ¿no? Puede ser compañero, todo, pero en el momento que la respuesta es no, la respuesta es no y punto. Yo no te puedo dar ningún consejo ni opinar de cómo manejar a los chicos porque no tengo. Entonces cierro la boca y listo. Lo hablo con mi señora en mi casa. Yo particularmente, no puedo opinar. Lo tengo y para mí la respuesta es no, la respuesta es claro, no, punto. Vos tenés claro. Bien... Después hay un montón, como llorá, patealá, patalea, como yo lo que quiera. Tengo la desgracia que no tengo a mi compañera al lado, entonces mi vieja es la que está siempre ayudándome en claro, la sí, Martina. Sí, sí, sí. Cuando yo digo no... Es no. Mi vieja sabe que la respuesta no. Ahora después ella sabe que también ella tiene que estar en el medio para ablandar la situación. Acercarse a ella. Claro. O sea, siempre un padre... Mi idea, mi forma de crianza fue así. Sí. Un padre es el negativo y el otro padre es el que va regulando la situación. Sí, sí. Sí, pero siempre sin desautorizar al otro. Claro. Entonces, siempre tenemos esa idea. El tío Gruñón nos hizo reflexionar. Está bien. Una reflexión. A ver, tenemos un audio... Yo debo aclarar que si bien escuchaba a Luis Miguel, también escuchaba a Ricky Martin, no eran artistas que escuchaba muy seguido, o sea, no son... Dale. Sí me gustan algunas canciones, como también me gustan algunas canciones de Carlos Rivera, pero no soy fans ni que me la paso escuchándolos. Ah, bueno. Aunque debo reconocer que cuando Ricky Martin vino a hacer el último show acá a Resistencia... Ahí estuve, en primera fila. Bueno, esas son debilidades que por ahí una tiene, ¿no? Pero quizás no es por la música eso. Escúchame. Viste, hay que pinchar, ¿viste? Yo de pinchás y... Escúchame, Claudio no mandó mensaje. ¿Pero qué dijo? ¿Es verdad, a ver si me lo puede venir a decir él, es verdad que Ricky Yo Martin... Yo el testimonio de Claudio. ...estuvo en diversión? ¿En qué año Yo no estuvo lo puedo en diversión? Yo no lo puedo creer. Estuvo en diversión, no estuvo en él, si la... No hubo un problema Emanuel de Ortega, que... en Killer. Mi timidez está... Era un tontito, ¿viste? Con ese peinadito. Había una chica de Quilmes, era la chica que hizo el video de mi timidez. Sí. La vi un par de veces en el 278. Sí, sí, sí. Me la crucé. Sí, sí, sí. Así que, mirá vos. Ricky, mano, yo a mí lo que me quedó... Y Emanuel Ortega. Emanuel Ortega Killer. Y picante ese Killer, ¿eh? Sí, pero ese día estaba lindo. ¿Sí? Había mucho pique ese día. Ah, fue entonces, quiere decir. Obvio, claro que sí. Me estaba contando hoy Fernando Silva que allá en Pinar de Rocha es mucho más picante que acá. Son dice que te roban hasta dentro del boliche. A un amigo de él le metieron caño adentro del boliche. Bueno, bien, va todo Lugano ya, ojo. Así que bastante, mira, yo pensé que acá... No, la zona oeste, la zona que es para allá, es media complicada, No, en el oeste está la gente, decía. Ni hablar. Varias personajes del espectáculo están mucho en Instagram. No sé si vos sos de manejarte con Instagram. Sí. ¿Viste que hacen vivo? Bueno, y también tiene... He visto un par de vivos de Ciro, de hecho, haciendo un poco de música. Ah, sí, lo sé. Bueno, así como nosotros, las personas del espectáculo están encerrados en su casa y tienen cosas para hacer también, ¿no? Sí. Como hacemos nosotros, la gente... No estamos encerrados, estamos dentro de casa. Bueno, dentro encerrado de nuestra casa. Encerrado no nos encierra nadie. No. Patricia Sosa, por ejemplo, dijo que ella practica meditación. Porque ella ahora está conectada a la India. Sí. Viste, está con toda esa onda de la India. Dice, tengo que buscar cosas entretenidas. No ver tramas sobre el holocausto, ni el fin del mundo, ni guerra bacteriológica. Y aconseja y propone su lista. Bueno, el libro El Tiempo Entre Costuras, que es El Tiempo Entre Costuras, tiene una novela también, ¿sí? Ajá. Homeland, la serie. Me encanta, sí. Está buena. ¿De qué se trata esa? Homeland es ella. Ella es una analista de cómo es, de la CIA. Sí. De terrorismo. Ah, bueno, la tengo en Telecentro Play para verla. Una rubia es. Sí, no me sale el nombre ahora. Una rubia conocida, sí. Dice, bueno, esta es la octava temporada de Homeland, tiene 8 temporadas. 8 temporadas. Bueno, ella dice que. Deja que se acumule algunos capítulos porque no la quiere ver toda así de uno. Entonces deja un montón de capítulos y dice, no aguanto esperar una semana sin saber cómo sigue. Entonces, claro, eso es lo que pasa con muchas series. Y ahora terminamos de ver La Casa de Papel el otro día, muy buena. Muy buena. A mí me encantó. Nada que ver con lo que dijo Laura, que era medio chic, no. No fue nunca un chic. Muy, a mí me encantó. A mí me gustó, o sea, no... Entretenida, está. Che, el pelado, qué terrible. Sí, me parece que entre la 3 y la 4 hicieron mucho chicle. Que quizás la historia la podían haber hecho en una sola temporada. Pero sí, bueno, convengamos que la 1 y la 2 es una temporada, solo que fue parte 1 y parte 2. Claro. Acá es como todo, The Walking Dead, más chicle que The Walking Dead. No, Lost. Lost fue mucho más chicle que The Walking Dead. Escúchame, porque de ninguna manera daba para 5 temporadas. ¿No viste vos el documental este de La Casa de Papel, el fenómeno? Que está en Netflix. Sí, me es lo muy interesante. Justo nos estábamos diciendo del operador. Acá el operador no contaba. Nadie la veía en España y un éxito total. Después Netflix la agarró y empezó millones. Ellos tenían, creo que ellos decían que tenían no sé si muchos seguidores en Instagram. Lo mismo que la película esta de Milagro en la Selva. La 7, es una película más del montón y no sé quién la hizo. Es una película muy golpe bajo y nada más, porque la trama la verdad que es bastante muy triste, es básica pero es muy golpe bajo tras golpe bajo. Sí, es golpe bajo, es una película de golpe bajo nada más. Bueno, Patricia Sosa dice que el disco que escucha ella es El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd. Discaso, sí. Patricia Sosa, yo tengo una conocida acá en el barrio que le dicen Patricia Sosa. ¿Por qué? Porque salió con Media Villa. Bien, 11-64-00-7047 22-58, 12 grados. Está para escuchar radio, para tomarse un cafecito cuando estábamos recién. Y contarnos cuál era tu banda de preadolescencia. Exacto. Así y con eso se gana el champancito. Exacto. Vamos a ir al próximo tema, después vamos a seguir. ¿Qué es lo que hace Pachu Peña? Pachu me encanta. A vos te encanta, Pachu. Apenas se ríe, ya te a él le encanta, él lo ve y ya es como que, no sé, está esperando a ver que diga algo. Decile, hacé tu gracia. Vamos a ir con el próximo tema, DJ Quicksilver. Esto me suena, ¿te acordás del Quicksilver de Marvel? Claro. Quicksilver, pará, perdón, antes que se vayamos al tema. Sí. Está, el de los Cuatro Fantásticos. Sí. Y sí. Después en Los Vengadores hay otro Quicksilver. En X-Men. En X-Men está Quicksilver también. Claro, que está como hijo de Magneto en realidad. Ah. Es diferente. Y en Los Vengadores está. También, y en el Los hermano. Vengadores que corre rápido. Coso, claro, como hermana de. Como hermana de Escarlata, de la ¿viste? Bruja Escarlata. No la tenía, en Era Ultron. En Era Ultron. En Quicksilver, en Los Cuatro Fantásticos, es el del. Es como un skate ese que va arriba del. Sí. ¿No? Es raro sí, ese, ¿eh? Es. Pero ese es Silver Surfer. Ah, ¿viste? Verdad, ahí no está. Es Quicksilver. Quicksilver es el de algo los X-Men. De Silver tenía. Claro, X-Men y Vengadores. Vamos al próximo tema que es DJ. Este es DJ, no es Vengador. Dale. We'll be right back. Escribime tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Hola chicos, buenísima la música, ¿eh? Acá haciendo unas pizzas con el tío, con los chicos y bailando americano. Me gusta mucho, hay muy lindos temas hoy. Hola, buenas noches. Bueno, mi primera banda fue lindo. No sé si fue banda, lo que sí que fue que un long play me regalaron a los 15 años y es lo que empecé a escuchar, la música de Eddie Grant. Y siempre, siempre recuerdo eso. Fue lo primero que empecé a escuchar. Porque anterior a eso no podía escuchar nada, porque mi papá siempre se manejaba con la radio y se escuchaba lo que él quería. Así que a los 15 años recibí mi primer long play escuchando a Eddie Grant. Muy lindo fue. Y lo recuerdo hasta ahora. Mi abuelo era muy... No sabía que la tía escuchaba. Sí, mi abuelo era más complicado. Era complicado. Pero antes eran todos así. Ahí está, mirá, escuchá. Déjalo, déjalo. Joana. Joana. Está bueno, tiene. Qué bueno. Esa. Bueno, así como mi tía, llamanos al 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es el señor DJ Quicksilver. ¿Tu viejo te dejaba cambiar la tele con el audio de la comida? ¿Quién manejaba el control remoto? Mi papá hasta a las dos, vos viste lo que era mi papá. Andá a tocarle el control a mi viejo, te pedí un cachetazo. Yo tenía la constante pelea con mi viejo, sí, ya lo hacía de guacho yo también. Sí. Que mi viejo me sentaba en el lugar de él. A propósito, claro, ¿te acordás que tenía cada uno su lugar? Ahí me siento yo. ¿Dónde tiene tu nombre, le digo? Ahí. Se iba a dormir sin comer, Ariel. Chancletazo. No, pero siempre, ¿viste? La pelea que le hacía. Claro. Sí, lo que pasa es que también antes había pocas teles en las casas. ¿Sí? Sí, es como ahora como que tenemos 150.000 teles, ¿viste? Como mucho eran dos teles y sin cable. El que tenía cable era el que tenía plata. Claro. Mi papá tenía, bueno, vos sabés que mi papá es una persona muy estructurada. Oh. En los horarios que es muy virginiano mi papá. El 14 de septiembre cumple los años. Yo el 12. Mirá. Reestructurado, a las 12 había que comer. Sí, hay que comer porque todavía es así. Sí, él todavía tiene esas ideas. Mi vieja, después que bueno se separó, es como que viste. 12, 12 y media más tardar, ya tenía que tener la comida servida. Mauro Viale. Mauro Viale, bien. Para la hora de la comida. Y noticiero. Así que imagínate. Bueno, DJ Quicksilver, Ordan Terzi. 55 años, turco es DJ Quicksilver, Mirá, ni sabíamos. Bien, nos llamás al 1164-007047. Qué bueno esto de Eddie Grant, ¿no? ¿Así? ¿Quién iba a pensar que la tía, viste? Siempre. La vocecita de la tía, la Sandra, les cuento que la chica es la. La chica. Es la mujer del de tío Gruñón. Del tío Gruñón, nada que ver una cosa con la otra. Son los tíos de Gisela, de claro. Ellos, ¿no? La verdad que buenísimos son los dos. Dios mío. Así son el agua y el aceite, porque la tía, viste, que es repaz y amor, y el tío sí. Es todo... Tío Gruñón, ¿eh? Tío Gruñón. No es ningún personaje, es él así. No, está bueno porque él no tiene medias tintas. No es tiene así. Reparo. Es así. Bien, así que nos contás... A ver, ¿cuál fue tu banda preferida de los 13 años? Decir, sí. Bueno, ya a los 15, porque mi abuelo era complicado. Mi abuelo escuchaba mucho tango en esas radios grandotas. Se la llevaba para todos lados. Mi abuelo tenía. Y cuando no escuchaba tango, escucharía el partido. Sí, de River. De River, fanático de River, ¿eh? Sí, jugaba la pelota. Era sí, gallina, mirá. Sí, mi abuelo era gallina. Sí, sí, pero mal, ¿eh? Sí. Mal, se agarraba las piñas a jugar ahí en la cañada. El otro día, en la cañada, mirá. El otro día, Hernán Bande me mandó un video de River sí. Cuando le robaron con un penal a los chilenos. Creo que final de una Libertadores viejo el partido. Pero un penalazo, pero penalazo mal, ¿eh? Y no se lo cobraron y al final el partido terminó ganando la Copa River. Así que vienen algo robando. Así como la patada de Pinola Benítez, algo por el estilo. Y más alevoso todavía. No. Mirá, sé si tan alevoso, ojo. Che, estábamos hablando de Tinelli. Van a multar a la empresa que realizó el viaje para llevarle el medicamento. ¿Sí? Mira. Van a multar a la empresa. Sí, porque no se debe hacer eso. Si no te, vos sabías que, dice, el conductor dijo que contrató un taxi aéreo que le llevó el medicamento a Saria, no, a su hija. No, no, si es un taxi aéreo. No. No, no está permitido. No está, no permitido. No, no puede, con todas las cosas que está pasando del coronavirus, me parece que es una irresponsabilidad. Sí, pero si era una emergencia, necesitaba el medicamento, me parece. Escúchame, que... escúchame igual. Si se comprueba que el medicamento era de primera necesidad, o sí, sea, ¿por qué está, no? Está todo. Dice, la ANAC abrió un sumario sobre el vuelo de Tinelli. Qué raro, che. Raro, ¿eh? Por eso después tendrán que ver la habilitación, no habilitación del piloto. Está Mercedes Ninzi. De la empresa, todo lo demás. Mostró, pero me parece que sí es algo mostró necesario. El pedido, mostró el pedido de habilitación para el vuelo. Se lo habilitan y está todo en regla. Entonces, ¿por qué querrán hacerle lío? Entonces, debe haber algo raro. Debe estar medio caliente porque el chabón se fue hace la cuarentena que él. Sí, y sin hablar. Bien, vamos a ir al próximo tema. ¿Vamos a más musiquita? Sí. Este también es un tema noventero. Sí, buenísimo. Yo esa época no... ¿No? Nada de Elsilan. Elsilan, sí. Esta música pasaban en Elsilan. Yo cuando empecé a salir ya estaba cerrado. ¿Cuál es el tema? A ver, no me acuerdo. The Hull. The Hull. Meet Her and Love Parade. A mí me gusta Love Parade. La Love Parade nunca más se va a hacer hasta el año que viene. No sé hasta cuándo. Acá hoy en estamos Argentina. Con música distinta. Sí. Para variar un poco. Sí. Sí, la semana que viene volvemos con de vuelta. Ahora acá prendemos las luces, ponemos la falopa arriba de la mesa y ¿sabes cómo terminamos? La falopa de Reinaldo, dale. ¡La falopa! Vemos. Taller NV, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Qué rico, qué rico. Viste, nada que ver. Viste, la gente no sabía qué estábamos haciendo. Estamos hablando de pizzas y de todo, de lo que morfamos en esta cuarentena. Sí, acá ni hablar. Unos budincitos. ¿De qué sabor son? De naranja. Oh. Budín inglés. Ah. 1164-00-7047 y nos decís la banda que escuchabas en tu adolescencia. Acá tengo para la gente que se quiere cortar el pelo. Sí, yo. Porque hay mucha gente con el tema de la cuarentena. Yo no puedo descuidar mi pelo. Como están cerradas las peluquerías y hay mucha gente que no se anima a salir. No, y además puede. Necesita. Pero Claudio, Claudio Rolaiser, sí. CR Estilista. Lo llamas al 11 41 93 89 69. Ahí pedís el turno, o vas al local o se acerca a tu casa. O si no, al teléfono 4252-2307. ¿Cómo es el celular? El celular creo que es un Nokia. El contacto para llamarlo, el WhatsApp, es 11 41 93 89 69. Ahí lo llamás, va a tu casa, te hace lo que vos quieras, te atiende, pero como un campeón. Si querés, puedes buscarlo por las redes también, como CR Salón Unisex en Facebook e Instagram. Y todos estos días estuvo colgando fotos de gente famosa para que te copies de los cortes. Así que. De tanto de hombre como de mujer. ¿Te acordás de ese tiempo cuando se usó la cresta que Beckham la puso de moda? Sí. Y estaban todos. Y vos también. Bueno, el Jopiter Palermo. El Jopiter. Pero eso ya era más medio las cabezungas. Pero ¿cuánto se le hizo en acá? Sí. ¿Cuánta gente se le hizo? Sí. Claro. Sí, ni hablar. Sí, Ronaldo, sí, ni hablar. La rapadita, las líneas rapadas. Sí, es verdad. Sí. Tenés razón. Sí. Llamanos al 1164-007047 y nos decís qué música escuchabas, qué grupo. Porque hay gente que en realidad cuando me dice, a mí me gusta toda la mundana. A ver, a vos podés escuchar, pero siempre tenés una... Algo de lo preferido. Claro, no podés decir, a mí me gusta todo. A mí no me gusta la gente que le gusta todo. Tenés que tener una visión de una música que te guste, ¿sí? Claro, la música, por ejemplo, la escuchás o se te llega a poner la piel de gallina o te trae muchos recuerdos. Claro, ni hablar. Porque hay temas que escuchás y se te pone la piel de gallina porque te trae recuerdos. Sí, recuerdos, pero... Te tiene que gustar una banda. Es instantáneo. Yo escucho de todo, me gusta todo, pero realmente es algo que mi banda de toda la vida va a ser Los Fabulosos Cadillacs. Claro. Los Fabulosos, sí. Claro. Desde un inicio hasta el día que me muero, voy a seguir escuchando Los Fabulosos Cadillacs. Claro. Puedo escuchar cualquier variedad de temas de ellos. Sí. Me obviamente que hay otras bandas que me encantan. Ramones es una banda que me fascina. Ah, mira, no sabía. El tatuaje que tenés de Los Fabulosos lo tendrías que retocar un poquitito. Tendría que arreglarlo un poquito, sí. Era chiquitito, ahora está estirado. Se estiró. Se estiró. Como con el 10 de Maradona me quedó un 100. Se hizo más tribal ahora. Claro, es un tribal. Bien, Pachu Peña. ¿Qué hace Pachu Peña en la cuarentena? Pachu Peña dice que se reencontró con la cocina. La usa para chupar. Se agarró como una obsesión por el orden. Ordena. Separa ropa, libros del colegio. Sí. Es especialista, dice él, en encontrar telaraña. ¡Oh! ¿Sí? ¿Viste cómo se juntan las telarañas en el cielo raso? Increíble, ¿eh? Uno no le presta atención, pero cuando empezás a mirar, ¡oh! El hombre araña vivía. La música que escucha Pachu Peña, jazz y rock de los 70. Sí, sabía. ¿Sí? El último... 70 y 80. Sí, exacto. ¿Sabes que mucha gente escucha jazz? Sí. Nunca me puse a escuchar ni le presté atención, pero hay mucha gente que admira el jazz y dice que es muy buena música, pero la verdad que es nunca... relajante. Bueno, aparte instrumentalmente, jazz digamos que es muy amplio instrumentalmente. Sí, sí. Sin hablar. La serie, él dice que es de la vieja escuela. Él hace por canales de noticias, un poco de zapping por canales de noticias y se mete en Eurochannel, que le gusta, y le gusta la serie Los Vengadores. No sé si la viste. Sí, la dan en cable, veo que la pasan de vez en cuando. Y películas, dice que es un momento... que no le gusta el cine, pero bueno, como está en cuarentena, se pone a ver así cine, ¿sí? Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Y después vamos a ir, ¿qué hace Jimena Monteverde? ¿Saben quién es Jimena Monteverde? La no. Cocinera. Esta cocinera conocida, de ojos claros. La rubia, ¿no? La rubia, ¿sí? Después del tema, el próximo tema es de alguien que me encanta. Vi a alguien que reapareció, sí. La Nana Noelia. La Nana Noelia vino para el Bailando, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, está de novio con un muchacho. Sí. No se sabe, dudoso lo que hace en España. Decían que se había ido, dicen las malas lenguas, que se había ido a prostituir a Europa. No sé. Como muchas de acá, Karina Jelinek, todas esas. Karina Jelinek, lo último que se escuchaba era que era lesbiana. ¿Me escucharon esa? No. Después fíjense. ¿Es lesbiana, mirá? Fíjense porque está con una chica muy cerca en Instagram y empezaron a... Eso fue en verano, antes que venga todo esto, a principios de marzo, empezaron a comentar de que ella le gustaban las mujeres. ¿Sí? Le preguntaron a ella. ¿Karina Olga? Sí. ¿Como la panadera acá a la vuelta? Sí, ¿qué pasó? Que se hizo todo. Ah, claro, tenés razón. Igual que Karina. Le voy a qué boludo. No, si es algo... No qué le boludo. Y llora en esta cuarentena. Decí que el marido se llama Marcelo, si no, no sé... Yo ahora en esta cuarentena me hice un cursito de cerrajería. Sí. Porque es una profesión que te abre muchas puertas. Ay, Dios mío, hoy está, pero está con todo. 23-20. Sí. 23-20, 12 grados. La última noticia es: piden moderar la cuarentena en el interior de Buenos Aires. Y va este Kicillof. Vamos a ver qué hace Kicillof. Sí. Vamos a ver. Esas patillitas. Es tipo re San Martín, ¿viste? Medio santo. No, ¿sabes qué me hace acordar? Austin Power. Sí, siempre una cosa así. Los dientitos, todo. Recibió pedidos para aliviar el aislamiento en la zona donde no hay casos confirmados. En Quilmes no hay casos tantos confirmados, pero no tantos como no en muchos. Otros lados. En la Matanza confirmados. Pero en el hospital, por lo menos, hasta donde sabía había uno. ¿Se están haciendo los test como corresponde ya? Yo después les voy a decir bien en los datos de Mayra Mendoza, que la tengo yo los en Instagram. Los test de coronavirus, ¿se están haciendo como corresponde? ¿Hay como para testear a...? ¿No hay tantos? Decís vos, operador. La verdad que no te sé decir. No te puedo responder porque esa no es mi gran duda. Bien, vamos a ir al próximo tema y después venimos con el coronavirus acá en Quilmes. Coronavirus. Con Fatboy Slim, mejor tema. Where did you eyes? Dale. Where it's at.

White Horse, primero escuchamos al señor Fatboy Slim con Where Are You As, Wanderer Avenue, White Horse, tema que lo pasaron mucho en... En un jefe en lo un escuchábamos jefe. Nosotros. ¿Un jefe? Sí. No. ¿No? No. ¿Qué te perdiste un jefe? Pero ¿por qué iba tanta gente un jefe? Los 90 fueron un jefe. ¿Sí? Sí, yo iba a los 90. Era poca gente la que iba. Era muy poca la selección de gente que iba porque además la música no era la que vos escuchabas. Era otra música, era rock. Fue Manuel Jorviler, Dante Spinetta a pasar música. Sí. Un jefe estaba en... Brown. Brown y entre Garibaldi y Humberto Primo. Sí. Sí, donde estaba, viste, Santa Fe Trail, al lado. Sí, sí, sí. Ahí cerca de Inc. Exacto. Parece. A media cuadra de ahí. Después el tema fue que, bueno, como eran varios dueños, cerraron y bueno, pero para mí fue un... Estaba el de la puerta que si no te conocía te pedía, ¿tenés tarjeta de invitación? ¿Tarjeta de invitación? ¿En serio? ¿Cuánta? Claro, si vos no sabías, te decía, no, bueno, entonces es fiesta privada, te decía fiesta el chabón de la puerta. ¿Te acordás que una vez te rebotó a vos? Sí. Que nos fuimos, re enojado estabas vos. Yo no recuerdo, no estoy seguro si el negro José no había trabajado en la puerta de un jefe de algún momento. La verdad que ni idea. Creo que sí. Después bien. En Dom también, ¿te acordás? ¿En Dom? ¿En Dom? ¿Cuántas veces rebotamos en Dom? Me rebotaron. Y una vez me dejaron entrar y dice, no, tenés que pagar. Sí, le digo, chao. Ese Dom sí, no lo tengo ni de casualidad, ni de nombre. Es al lado de donde era Exequias. Sí. No, perdón. Pero no te lo ¿Exequia era? No. ¿Dónde está Oveja Negra ahora? Que es una cervecería. No, Exequias no era ahí. No, bueno, no. ¿Dónde está Oveja Negra? Sí. De Sudeste era, perdón. Al lado de al Sudeste, lado de Sudeste. Exequia era en el otro lado, nada que ver. Lugar... Oveja Negra hace un tiempito atrás fui que tienen sidra tirada. Ah, mirá. Se está usando eso. Pues eso ya ahí hace unos 3 años te hablo. A mí me gusta la sidra, me gusta mucho la sidra. La 1008 esa es la que sirve, ¿no? Tirada, la que dimos acá. 1894. Bien, nos llamás al 1164007047. Y nos decís. Estamos. 23:36. 12 grados, mirá, más frío. Más frío. Hace un rato. Abrís la puerta del estudio y hace frío, ¿Sí? Sí. Parece la cancha de Boca del otro lado. Dios mío. Escúchame, Ana Más Ferreira estaba llorando en la tele porque dice que no puede juntar plata. Está como un indigente, como Inés Esteves. Yo tampoco puedo juntar como plata. Como Inés Esteves, que no... Si ella no tiene plata, imagínate yo. Porque ella tiene una escuela de modelo, vive, viste, de las escuelas de modelo y bueno. Después está esta chica, pañuelito verde, ¿cómo sí, se llama? Sí, Inés Esteves. Inés Esteves, ahí está. Indigente. Sí, está por llegar a la indigencia, dijo. Ella además tiene una tenencia compartida por las hijas que adoptó con Fabián Vena, ¿eh? Las dos nenas. Mirá, estas que tiene con Fabián Vena. O sea que Fabián Vena está, hay algo que está haciendo mal, que no le está pagando este hombre. Inés Esteves. Qué raro que no tiene plata. Si Esteves. Ay, Dios mío. ¿Tenemos algún audio? Hoy está, pero... A ver. No, no hay ninguno. ¿No? Sí, no, no. Creo que del tío, el tío Pepe Parrilla. El tío buenísimo. Boy. No, ese no. No. ¿Ese quién era? Bien, Anamá Ferreira dice que en la cuarentena se la pasa en el balcón de su departamento, con su perro y sus plantas. El libro es uno de Florencia Canale, que está re de moda. Le gustan, hay mucha gente que se guarda el de los años 80 y no sale más con las series. ¿Sí? ¿O no? Sí, hay. Hay gente. Nosotros sí. No, porque nosotros somos de ver más. Hay que allornarse un poco. Porque viste que Pachu veía Los Vengadores, que es vieja, vieja. Esta mujer ve las clases de gimnasia de Jane Fonda. 80, en los años 80. Los Vengadores vieja, que también tenía la película vieja. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién era la que daba clases de gimnasia acá? A ver si se acuerda. María Muchaste. María Muchaste. Alias. Hasta Pedito. El Pedito, claro. ¿Era pobre. Verdad lo del gas o dicen se lo pusieron? Que, dicen que fue verdad y que después de ahí, pobre, no pudo trabajar nunca más. Y bueno, falleció, no sé si el año pasado o hace 2 años, María Muchastegui. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, falleció, sí, sí. Después la vamos a buscar. Pobre. Bueno, película, lo que el viento se llevó. Se la cremaron, ¿no? Oh. Dios mío, ustedes son malos, ¿eh? Yo tenía una conocida acá, era tan gorda, que sí, la tuvieron que cremar 2 veces. La primera vez la cremada estaba cruda. ¡Ay, Dios! Dios mío. Lo es que... un chiste, no se va a enojar. Le gusta a esta señora Anamá Ferreira Lo que el viento se llevó, la película. La verdad, nunca la vi. ¿Viste vos? Yo tampoco la vi, Lo que el viento se llevó. Y El Padrino, la trilogía. Ah, sí. Tampoco. ¿Sí? No vi ni una de esas, mirá. No, yo tampoco. La María que Calas... estuvimos intentando de ver, sí, que no la pudimos ver, la última de Star Wars. Cada vez que la queremos así bajar, no... No, no pudimos. Ahí en la página que les dije yo, no estaba así. No, no, no, ¿sabes no, que tuvimos suerte? El ascenso, sí. Sí. El ascenso de Cal Sky. Me saltaba mucho, tengo el adblock, pero me salta página, publicidad. Sí, sí, es una cosa. Y sabes que Cuevana 3, yo les digo como para... Ahí se deja ver, ¿eh? Se dejó ver. Estuvimos mirando. Sí, el... Bloodshot. La ¿y de qué onda? Indicen, está buena, zafa. ¿Cuál más vimos? Bad Boys. No. Bad Boys, la 3. Pochoclera. Pochoclera. Malísima, a mí no me gusta. Pochoclera. La mujer es la misma de la Reina del Sur, ¿no? La sí, exacto. Eso es lo que yo le decía. Sí. ¿Viste la actriz esta mexicana que apareció que te dije que es de la Reina del Sur? Sí, la casa de brujas. Murió en 2017. María Muchastegui, ¿sí? 19 de julio de 2017. Ya hace 3 años. Cáncer mira. De pulmón tenía. Oh, mira, viste, hace gimnasia, todo re saludable. Al final no disfrutó de las buenas comidas. Yo lo que te digo es lo siguiente. A veces la gente se hacen tanta mala sangre también por esto. Capaz que después de eso que le pasó en vivo, tal vez ella no pudo rehacer la vida que ella tenía. Y bueno, y hay gente que le hace mal psicológicamente, ¿eh? Como esta, la que estaba con Olmedo, ¿cómo se llamaba? Beatriz Salomón, ¿qué pasó? ¿Beatriz Salomón se la llevó un cáncer? Ah, descubrió al marido, que lo publicó en todos lados. Sí. Y le había ganado al último cobró el juicio, pero no sirvió de nada porque estaba tan mal de salud que... No, convengamos que aparte el marido ya está más allá de que la separación y todo, después se suicidó, si no estoy equivocado. No, no, no. No, está, el marido no, se amigó después. Al último se amigó con el marido. No, tenía creído que se había suicidado. No, sí, no, no. Sí, sí, sí, sí. Por eso les digo, a veces no. La tele puede sepultarte, ¿eh? Es verdad, sí, sí. Leonardo Simón, ¿te acordás? Leonardo Simón, bueno, supuestamente no andaba con Andrea Frigerio. ¿Andrea Frigerio ahora que andaba? No. No, ese no era Mendoza. Mendoza. Bueno, otro que se mató, ese que era Mendoza. Periodista Daniel Mendoza. Ah, no lo tengo. ¿De Canal 13 era? Si no me equivoco. Sí. ¿Qué pasa? pasa con Luisana Lopilato? No me acuerdo en esa época si estaba en el 13 o estaba en el 2. Porque en el 13 me parece que ya estaba Andino. Andino, tenés razón. Ahora vamos a buscarlo. Que estaba en el 2. Luisana Lopilato. Luisana Lopilato y el señor Miguelito Burbuja. Burbuja. ¿Es agresivo o son cosas típicas de una... son cosas típicas de una pareja, porque tanto el hombre puede codear como la mujer. Nosotros, si nos ven a nosotros, van a decir, estos dos son terribles. Estos dos, Marcelo es un asesino, dicen. Pero no porque nos estemos pegando, sino que tal vez... Yo le decía a Gisela, si para lo que hizo Michael Bublé les pareció agresivo, ¿qué queda para las pobres mujeres que los maridos borrachos las cagan a palo? Hay que ver también... Que las cagan a palo por el solo hecho que por ahí está fría la comida o no le gustó y la cagan a cachetazo. Está bien, por ahí el chabón hizo alguna cosita que no tenía que hacer, pero no sé. La verdad que no lo vi. Hay que ver también. Estaban al chabón poniendo como si fuera un demonio, no sabes, es una cosa increíble. Bueno, hay que ver también qué tipo de relación tienen ellos dos. Uno no sabe el tipo de relación que tienen. Sí, no, totalmente. Solo vemos el Instagram. Yo las veces que me junto con ellos no lo veo así. Claro. Porque hace unos meses él había abrazado a una chica y ella le hizo el gesto como diciendo te voy a cortar el cogote. No, él no abrazó a una chica. Él dijo algo que estaba fuera de lugar. Y bueno, eso, bueno, lo arreglás en tu casa después. No. No tenés que poner adelante de todo y hacer como que te voy a cortar el cogote. Hay que ver la forma que tienen ellos dos, ¿no? Es violento también eso. Bueno. Tras la polémica desatada, vos porque sos re machista, no te importa. Olvidate, feminismo. Luisana Lopilato volvió a hacer una transmisión en vivo y hoy dijo que es muy importante ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Sí, ahora con esto de la cuarentena hay mucho femicidio. No nos olvidemos del femicidio. Incluso, miren, yo les voy a contar algo. Mi compañera de trabajo vive por cerca de La Matanza, creo que entre Luzuriaga, por ahí. Y el nene estuvo cuidándolo estos 20 y pico de días, le agarró dengue. Ah, es verdad. ¿Sí? Nene que tiene 11 años, o sea, 12. Dice, estuvimos haciendo la cuarentena, salió un poco afuera, lo picó un mosquito, tiene dengue. ¡Oh, qué mala suerte! Sí, hay zonas que son muy vulnerables, ¿sí? Ahí con eso te das cuenta que le puede tocar a cualquiera. A full. Porque mi amigo no vive en un... Mi compañero no vive en una villa. Absolutamente es un barrio. Lugano, Flores, es los lugares vulnerables que hay dengue. Vos fíjate en eso. ¿Qué queda para la gente acá en Solano que vive al costado del arroyo? Imagínate. Si le tocó a ella, la gente que vive acá al costado del arroyo... Sí. Bien. ¿Cómo se maneja? Una información. El tema de la higiene, ¿viste? Sí. La higiene es todo. Coronavirus en Quilmes. 16 confirmados, 8 altas y 89 sospechosos. ¿Acá ¿sí? en Quilmes? En Quilmes. Mirá. ¿Sí? Hasta el 13 de abril se han solicitado, notificado, 341 casos sospechosos de COVID-19 con domicilio en Quilmes. De estos, 232 se han descartado por laboratorio y 4 se han invalidado por epidemiología. Quedan 89 casos en estudio y de total de notificaciones 16 se han confirmado. De estos 16 pacientes han sido de alta 8, ¿sí? Y los otros se encuentran internados en nosocomios de Quilmes y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hay gente que tiene domicilio en Quilmes que está viviendo en Capital, ¿sí? Pero son de Quilmes. Así que esto es todo lo que el gobierno durante todos los días está haciendo, la intendencia está haciendo en Instagram y en Facebook. Hecho en Quilmes, para el que lo quiere buscar para sacarse la duda de los casos de COVID-19. Una cosa que también estamos viendo en la tele, que en El Pato no hay agua desde diciembre. Problema en Berazategui de agua ahí es en cantidad, ¿eh? ¿Y cómo hacen? ¿Sí? ¿Cómo se maneja? Sí, no sé cómo se maneja. Luego convengamos que también ellos, en lo que es El Pato, se hace mucha agua de pozo, ¿no? Sí. Yo en la quinta que pinté en verano de... ¿Tenían problemas de Miguel, también? No, porque tenían agua de pozo, era. Ah, toda cierto. Agua bien fresca, la tomabas, era espectacular. Y era toda agua de pozo, no tenían agua corriente, así no, que... No igual sé si llega, de hecho, no sé si llega el tendido de agua corriente de esa zona. Por eso, la verdad que es raro. Bien, Sergio Lapegue y su rutina en cuarentena. Hago el noticiero en pijama y camisa. ¿Sí? Prendí y apagar la luz también. Sí. ¿No? El periodista es asmático y por dentro del grupo de personas de riesgo por el coronavirus, su médico le ordenó que trabajara desde su casa. Mira, estuvo tocando acá en la viola con la banda. Sí, sí, muy, fanático de Elvis Presley. Sí, sí, me cae bien. Me cae muchos, bien, muchos programas que hacen desde su casa el streaming. Sí. Sí, muchísimos, sí, sí, programas. Uno de los que el estamos mirando, el de Andy lo hace. No me gusta el de Andy con gente ahí hablando. No tiene ritmo, no, tiene, no, no. No vi qué están haciendo. ¿Podemos hablar con gente? No, con gente no. Con gente, digo, de sí, Dios, desde un streaming. Mira, no, no, no, sí, no, no, no llego a verlo. ¿Cuándo empezó? Ya hace como un mes. Sí, hace un mes. Antes de que empiece la cuarentena, creo que tuvo. No tuvo ningún programa con ningún. No, no, no, la verdad que vi los, vi, ¿sí?, los programas. ¿Uno solo o dos? Dos programas, después ya el tercero estaba con gente así con streaming. Bueno, quería contarles, sí, algo muy importante. Sí. Claudio Rolaiser, sí, los está esperando para que los llame. Sí. Para cortarte el pelo, la peluca esa larga, la barba ya, que vos tengas, todo, hacerte, sí, lo que vos quieras y quedarte, sí, el pico. Acá está, estamos esperando con los brazos abiertos, Claudio. Lo llamás al 11 41 93 89 69. 11 41 93 89 69. Ahí lo llamás, pedís un turnito y ya está, al toque. ¿Y al teléfono de línea? Teléfono de línea tenemos 4252-2307. Pero viste que teléfono de línea ya... Ah, pero bueno, él lo utiliza para mucho. Para la gente mayor, viste, sí, que se maneja más con línea. En el salón lo usa mucho, que lo puedes buscar también por redes, sí, en Facebook, Instagram, como CR Salón Unisex. CR Salón Unisex. Y bueno, si querés comprarte un postrecito, sí, le daría Benedetta. Pedís el delivery y te lo llevan a tu casa. 11 22 81 33 87. Ahí, al toque. El mejor helado artesanal de acá de la zona. La única heladería abierta, heladería Benedetta. Y le damos una mano también a los negocios que están, sí, pasando por una situación complicada, que ojalá que la se convierta. La granja y Jarmería Sanic, los Marchesín, mejores productos. Bueno, Claudio, que es el que está más pegado en esta situación, así. Sí, una mano a Claudito, pobre, que está sin trabajo hace sí, tres un semanas. Mes. Sí. No porque no sea malo, porque no lo dejan trabajar. Claro. NB Electrónica que... también estuvo cerrado bastante. NB Electrónica, por lo buscan. Suerte pudo empezar a abrir las puertas nuevamente. Lo buscan en Facebook ahí y en Instagram, NB Electrónica, ahí tienen toda la info, si se te rompió el auto. El mejor, de confianza, pero y el mirá, se te soluciona todo lo que vos quieras. Bien, vamos a empezar, ya terminamos con esto así medio movidito, igual seguimos con lo movido, movidito, pero movidito. Es más banditas, más. ¿Quién cantaba más movidito, parecido? Movidito. ¿Sebastián? Sebastián era, ¿no? Seba. Murió, ¿no? Sebastián. Sí, murió, pero estaba chopelota. Sí. Vamos a ir con Gorillaz, una banda de Damon Albarn y compañía, muy buena, me dijeron en vivo. Sí, no lo vi. Vinieron no. La última vez en Tecnópolis, ¿sí? Así que vamos con Dare de Gorillaz, dale. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Everybody get up. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. Lo que acabamos de escuchar es el señor Robin Thicke, Blue Red Lines, con el señor Farrell. Farrell Williams. Este exponente del rap, ¿sí? Que empezó con su banda y terminó siendo featuring de un montón de gente. Bueno, hoy agradecemos a toda la gente que nos mandó mensajitos. Sí. Esta Maju. Sí. El tío. El tío. Tío Gruñón. Tío la tía Gruñón, Sandra. La tía. ¿Y qué raro la chica esta de Chile que nos mandó mensajes? Hoy no mandó. Y capaz que estaba ocupada. Qué sé yo, uno no sabe. ¿Sí? Puede ser. Carlito tampoco. Carlito no sé, estaba conectado recién. Está cansado de tanto pintar las rejas de la casa. Marcelo no apareció ni conectado. Marcelo Amaral no apareció. Hoy no pasamos música que le interese, tal vez. Ah, ya sabía que era electrónica y no. Tal vez, ¿no? Pero raro, porque no. Igualmente si no parece conectado, aunque sea salud o algo. Pero no. Para ahí está durmiendo. Capaz que está durmiendo. Está linda para dormir. Sí, ni hablar. 11:58. En México, 535 médicos infectados. Bueno, pero México está medio... coronavirus. Me parece que no están tomando los recaudos necesarios la cuarentena ya, ¿eh? Bueno, ya en un principio no le dieron mucha pelota. Habían dicho, ustedes pueden salir a comer y a tomar y a... Qué locura, ¿no? Sí. Así que es medio complicado en la Ciudad de México está, ¿eh? 535 médicos infectados. Pobre, Brasil no lo... también complicado. Tiene muchos, mirá. Bolsonaro también sigue haciendo boludeces, realmente. Sí, sabía que se lo tomó medio... Fue a desayunar, le pidieron sacarse una foto, le pidió que si quería sacarse una foto, saque el barbijo. ¿Se sacó? A la persona no para sacarse idea. La foto. Se piensa que, no sé. Y además, bueno, ayer justo estábamos mirando ese Junto Podemos Lograrlo de que le estamos haciendo una nota Santiago del Moro a Alberto Fernández, al presidente. Sí, lo vi. Le preguntaba cómo es que se cuida él de la enfermedad. Porque, a ver, él va al Malbrán, va a lugares donde está vulnerable. Sí. Dice que él, igual que los gobernadores e intendentes que a veces van a reunirse con él y demás... que por ahora está haciendo algunas cosas con videoconferencia, pero cuando va al Malbrán, después, viste, el que entra a la casa le toman la fiebre, le hacen no sé cuántas cosas. Está bien. Ahora vi que estaban tomando el tema del olfato. Miren el noticiero. Porque dice que hay una parte del coronavirus que dice que te quita el olfato. Está bien, pero, a ver, una persona... un fumador no tiene olfato. Un buen olfato. ¿Cómo justo agarra una persona fumador? Tiene sinusitis, che, no tiene buen olfato. Yo tuve sinusitis, pero tengo buen olfato. Eso por suerte. Claro, bueno, pero el que la tiene desarrollada aún, ¿me entendés? Si no... Sí, es feo. Más de 10.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. Increíble. En Nueva York nada más, mirá. Solo en Nueva York. Es que increíble, ¿eh? Valoria. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Que es una gran pregunta, ¿eh? Están tardando bastante en encontrar la solución para esto, me parece, ¿eh? Y es algo medio porque complicado. Porque ya cuántos meses van, ¿dos meses, tres? Empezó el 31 de diciembre en Marce, Wuhan. Marce, ten en cuenta que hace, ¿cuánto? ¿6 años existe la vacuna para la gripe? Sí, y fue en el 2000, por eso te digo, falta. El tema es que nosotros vamos a tener que empezar a recurrir a otros casos, a empezar a la gente a tomar conciencia. A ver, en cuarentena toda la vida no vamos a vivir. ¿Sí? ¿No sabes? No, en cuarentena toda la vida no se puede vivir. ¿Se entiende? Porque también. ¿Cuándo te pensabas que iba a terminar la cuarentena? ¿Hace 2 semanas? Yo ya no pienso. Bueno. Y seguimos todavía. No. Bueno, pero nosotros estamos en el mes. A ver, lo que yo digo es... es indudable de que hay algo que estamos haciendo mal, que es el tema de no tener los recaudos necesarios para combatir esta enfermedad, ¿sí? Que es como cualquier enfermedad, lo que pasa es que nosotros nunca pasamos por esto. Yo estaba leyéndolo otra vez en Infobae, que en el año 1954... o 53, en la Argentina hubo una... ¿cuál es que te había dicho? ¿Te acordás? Sí, de una enfermedad que en este momento no recuerdo. Poliomielitis. Ah, la polio, sí. La polio. Y las clases empezaron en agosto. ¿Sí? Pues esta es la segunda vez que las clases van a empezar en agosto. Ya en esa época hubo una epidemia que también vino pandemia de Europa, vino a la Argentina. Sí. Y bueno, y después de no sé cuántos años encontraron la cura para esa enfermedad también, ¿eh? Creo que el mal de Chagas también estuvo medio jodido acá en Argentina. Igual sí, en provincia. La que estuvo jodida no fue la peste negra, cuando se hizo Chacarita, digamos. Sí. Esa creo que fue la más pastelera. Tenemos varias cosas. Lo que pasa es que, a ver, uno nunca pasó por una cuarentena. Sí, nosotros es para todo y para nosotros es algo nuevo, pero hay gente de la de antes. Mi abuela seguramente se debe acordar de eso. Tiene 90 años, igual que Nieta Legrán. Ellas habrán pasado esa cuarentena que se hizo acá en la Argentina. Así que bueno, espero que pase todo. Y Andrés Nara se casa y dejó afuera de la lista a Wanda Nara. Con una chica muy linda. Ah, el padre de Wanda. Esta mujer no puede ser que te conoció. ¿Qué decís vos? Sobre gusto. No hay nada escrito. Pero el tipo no tiene plata. ¿No tiene? No ¿Qué tiene? No va a tener? ¿Vos decís? Sí, esa es una pinta de barca tiene. Dios mío. Bueno, últimos minutos. 12:03. Ya nos estamos despidiendo. Sí. De Insomnia vamos a escuchar. Vamos a escuchar el anteúltimo tema y después... Nos despedimos. Bueno. Vamos a ir con la reina del pop. Y Madonna. Farrell también. Farrell. Give it to me, dale. Breath, I can go on and on and on. When the light. Madonna, este tema en vivo es explotaba. Lindo show, ¿eh? Sí. No el anteúltimo, sí, pero no el último que trajo, que estaba enferma, tenía fiebre. La última vez que tocó acá, fue horrible. Malísimo. Fue malísimo. Por lo menos para nosotros. No, porque además... ¿Qué año fue? 2012, 13, me parece que fue el... Bueno, esa fue el día que después hizo la fiesta en el hotel, entonces. Que vino a tocar Polo, que fue. No, eso fue en el 2009. ¿Sí? Vino, ¿2009? Sí, y después vino otra vez, 2 años después, 1 año después. Qué bueno, que fue para la época de su cumpleaños que vino a tocar a Buenos Aires y hizo la fiesta de cumpleaños ahí en el... ¿Ahí la llegaste a ver, Ari? Sí, ahí estuviste esa fiesta, ahí tocó Polo que fue. Claro, y Polo que fue tocó en el... ¿Nunca te dejaron filmar o sacar fotos, nada? No. ¿Y si te ven sacando fotos, qué te dicen? No corresponde, no sé. Claro. Qué lindo. Yo lo tengo prohibido. Claro, sí, más vale. Más vale que sí. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos despidiendo. La semana que viene seguimos de cuarentena. No sé qué fecha es la semana que viene. 20. Después 20. Nos quedan 6 días para ya que está, después diga de vuelta. Quedan 2 semanas para que nos den 2 semanas más. 2 semanas más, ¿o no? Iremos viendo a ver cómo sigue. Ojalá que una recuperación para la gente. Yo, gracias a Dios, bueno, estoy trabajando. Y para importante, que la gente ojalá que todos puedan, empiecen a trabajar un poco tener más. El ingreso que necesitan con los mayores recaudos posibles. Sí, ni hablar. Sí. Hay que tomar recaudos. Bien, nos estamos despidiendo. Hasta la semana que gracias viene. Gracias a todos nuestros auspiciantes por hacernos el aguante. La gente que nos escucha, los que nos mandaron mensajes, los que nos van a escuchar. Seguramente vamos a tener al tío Gruñón la semana que viene, de vuelta. Y tenemos que empezar a preparar un paranormal. Sí, vamos a preparar un paranormal como la gente. ¿O no? Pero hay que pensarlo. Vos, Ari, bien. Tenés que acordar alguna que tengas siempre guardada en el tintero. Lo que pasa es que yo las cuento, entonces no me acuerdo cuando la conté, cuando no la conté. Claro, habría que ver bien. Así que bueno, Marcelo. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Si Dios quiere. Y no nos agarra el corona. No. Un abrazo enorme para todos. Un saludo muy especial a Rodrigo, mi cuñado, que cumplió años el sábado, Lola. Ahí está. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene y terminamos. Cuídense. Cuídense. Cuídense. Sobre todo del miércoles ya con el tapaboca. Hay que salir. A partir del miércoles es obligatorio tapaboca. Es obligatorio en todo el país. ¿Sí? Sí. Otro día fui al mercado y me dijeron tenés que venir con barbijo y guante. Y llegué al mercado, estaban todos vestidos, yo estaba con barbijo y guante nada más y parecía un loco, en bola con barbijo y guante nada más. Que nunca termine la fiesta. Black Eyed Peas la tiene clara, ¿eh? Muy buen show también. Sí. Muy buen show. Stop the party. Dale. Chau, nos vemos la semana que viene. Chau, amigos. You can't hack my digital, future aboriginal. Get up off my genitals, I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals, call me verbal criminal. Send you to that clinical, subscribe you some chemicals. Audio and visual, can't see me, invisible. I'm old school like biblical, futuristic next level. Never on that typical, will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I won. Now, baby, don't you stop it, stop it. We'll be right back.